soñando y llorando. Me paso las noches muy solo y muy triste, pensando en tu amor. Las horas amargas se me hacen eternas. No sé cómo arrancarte, me mata el dolor. Quisiera abrazarte y tenerte conmigo, pero es imposible hacerte cambiar. Si así tú lo has dicho, que ya no me quieres, que quieres de tu mente mi cariño borrar. Solo te recuerdo que mi amor fue eterno y que en otros brazos no lo has de encontrar. Y que fui el primero que te dio su abrigo cuando sola estabas sin poder volar. Quisiera abrazarte y tenerte conmigo, pero es imposible hacerte cambiar. Si así tú lo has dicho, que ya no me quieres, que quieres de tu mente mi cariño borrar. Solo te recuerdo que mi amor fue eterno y que en otros brazos no lo has de encontrar. Y que fui el primero que te dio su abrigo